Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Un rostro no se deja analizar en un instante. Necesita una consecuencia. Georg Christoph Lichtenberg. Buenas tardes, este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Italia y Marco. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita en las frecuencias 1370 AM y 104.3 FM a través de internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Más de un mes y contando de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y mediante un golpe mediático a los supuestos peces gordos, borramos la incapacidad u omisión oficiales, lo cual nos permite vislumbrar la capacidad de sometimiento de la que habíamos sido partícipes. Las voces de los sin voz empiezan a resonar, pero la maquinaria de alienación nos suena más aceitada que nunca. No podemos permitirnos seguir en el torrente del discurso dominante como si nadáramos en aguas claras, alejados de toda mancha. A continuación, una breve reflexión del doctor Mario Teodoro Ramírez a propósito del orden del discurso dominante. Ahora. Dignidad eterna. El movimiento social de protesta por los de Ayotzinapa debe mantenerse y orientarse a una lucha ciudadana que ponga fin al narcoestado mexicano y, en general, a toda forma social de corrupción e ilegalidad, empezando por la de los gobernantes. Hay que cambiar todo, de arriba abajo y de abajo arriba. Hay que cambiar, sobre todo, ciertos usos y costumbres de la sociedad mexicana. Hace años naturalizamos la prepotencia de los gobernantes, luego el que fueran corruptos, luego naturalizamos la violencia, incluida la violencia de género contra las mujeres. Luego naturalizamos el delito y terminamos naturalizando la muerte. Hay que acabar con estas costumbritas. Cabe una precisión. Nuestra tradición cultural manda con un sentido de generosidad profunda hacer el culto a los muertos el 2 de noviembre. No manda el culto a la muerte y menos, como sucede desgraciadamente en ciertos estratos oscuros del país, hacerla santa. Eso es simplemente una execrable patología social. Hay que curarnos cada uno y entre todos, y como siempre, no hay mejor terapia que el trabajo, que la acción de pensamiento, la acción de cultura, la acción política colectiva, pensar, expresar, decir, ser en la plenitud del día, vida activa y creativa contra la inercia nauseabunda de la muerte. No moriremos del todo. La dignidad de la vida humana es una verdad eterna. Ágora. El primer mundo tampoco está exento de los casos de corrupción y, en sintonía con las reflexiones que acabamos de escuchar, escucharemos ahora desde Italia a la agrupación de hardcore metalcore Keep the Promise, con la rola Guilty Politicians, que aparece en el álbum A Peaceful Mission of War. democracy, fucked up equality. Ahora, en nuestra sección dedicada a la reflexión filosófica, Polis, los invitamos a escuchar una entrevista que le realizamos al joven escritor Carlos Rojas en su alter ego de Caliche Caroma. Caliche es un exalumno de nuestra facultad y recientemente presentó el libro Todo y Siempre, Casi y Quizás, del cual nos platicará un poco. Polis. Me encuentro con el joven escritor egresado de esta Facultad de Filosofía, Carlos Rojas, y vamos a platicar un poco sobre diversas temáticas, en especial sobre la reciente aparición de un texto que él escribió, Todo y Siempre, Casi y Quizás, bajo el seudónimo de Caliche Caroma, uno de sus tantos alter egos poéticos, musicales, filosóficos, etc. Bueno, para empezar, platícanos un poco cómo ha sido la vida después de egresar de esta facultad. Hola Marco, muchas gracias. Bueno, pues ahora que soy un ex estudiante de la Facultad de Filosofía, la vida ha sido un poco más fácil gracias a las herramientas que me brindó haber estudiado esta carrera que te enseña más que reseñas de libros y lo complicado que una persona, un filósofo o filósofa, se puede hacer la vida por sus reflexiones, pues te da estas armas, te da estos conocimientos que tienen que ver con el sentido de la vida, la dirección, con el cómo hacer las cosas, lo más propios para cada uno. Y bueno, como tú bien dices, esta publicación que tengo tiene un seudónimo que es el que utilizo, Caliche Caroma, desde hace ya unos 12 años, 13 años. Este es mi segundo libro, el primero salió también este año, en el 2014, en mayo, el 4 de mayo, lo presenté ahí en los antiguos baños de Villalongín. Y este segundo libro, Todo y Siempre, Casi Quizás, lo presenté en el Teatro Campo, el pasado 9 de septiembre. Y bueno, pues por supuesto que el libro está lleno de consideraciones filosóficas, aunque es una mezcla entre el aforismo, entre la crónica, el cuento y la poesía. El libro no tiene un género definido, pero sí está citado explícita o tácitamente, sí cita a los filósofos, ¿no? Entre ellos, bueno, pues está Nietzsche, Heidegger, está Sartre, está Emilio Uranga, está Octavio Paz, está María Zambrano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues este es un poco así, a grosso modo, parte de mi trabajo y de la influencia que ha tenido la Facultad de Filosofía en mi hacer diario. Ya que mencionas el primer libro, pues platícanos también de qué va ese primer libro. Ese primer libro se llama Prisa. Yo lo hice, el nombre, me inspiré en el movimiento de estos escritores mexicanos de los años 30, finales de los 20s, 30s y 40s, que se llamó Los Estridentistas. Manuel Maples Arce escribe una serie de poemas y lo titula Prisma. Y dadas las circunstancias y la temática del libro, por esta prisa de la humanidad, pues de este progreso hacia ningún lugar, de este suicidarnos aceleradamente, pues yo le puse prisa. Después me enteré que en el libro editado por los breviarios del Fondo de Cultura Económica, en el libro de Octavio Paz, Águila o Sol, hay un texto que se llama Prisa, que es posterior a lo de los estridentistas, que es de 1952 o 51, si no mal recuerdo. Y es chistoso que este texto de Octavio Paz tiene mucho que ver con lo que yo hago en el primer libro, que también es una mezcla de aforismos, cuento, crónica, poemas, etc. Pero es un poco más violento el texto. Atrás en el libro se lee ¿Quién defiende a los sicarios? Y es un texto que habla acerca de que los sicarios, los asesinos, el crimen organizado, tiene que ser protegido porque el Estado es una familia y la televisión, el gobierno, están coludidos con ellos. Entonces, es un poco la temática del libro. Hablo también de la religión católica, y pues también de las personas que han hecho que este mundo no se destruya tan rápido, de personas muy sencillas que he conocido y que me han enseñado el valor positivo de la vida y no tanto lo negativo. Entonces es un libro muy entre el bien y el mal. Es un libro muy, podríamos decirlo, dicotómico. Hay unos textos muy, muy, muy bellos y hay unos textos muy, muy, muy horribles. No es ambos libros, Prisa y Todo y Siempre Casi Quizás, no creo que sean unos libros para que se disfruten, o sea, que alguien diga, ah, qué bonito todo el libro. Yo creo que son libros para provocar, son libros un poco para sacar de onda, por decirlo así, y para que la gente reflexione sobre los textos, porque sería muy difícil que sobre mis textos alguien pueda decir, están bonitos. Entonces, no creo que sea esa no es mi intención y no creo que pase así. Entonces, Prisa, el primer libro, y se fue de un tiraje de 250 ejemplares por la librería Luz de Morelia. También que su dueño es un ex egresado de aquí, Rafael Romero. Y también está editado ahí. El primer libro se terminó, lo saqué, como repito, lo saqué el 4 de mayo. Y ya mayo, junio, a finales de junio se terminó. Ya no hay, está agotado. Voy a hacer una reedición de este libro. Es un tiraje de 400. Y también ya, ahora bueno, falta que me entreguen algunos en la librería, pero se han vendido hasta ahora alrededor de 200 libros. Bueno, vendido, regalado, porque pues no siempre se pueden vender los libros, pero ahí va más o menos. Eso es un poco del primer libro, Prisa. Y ahora platícanos un poco de los contenidos de este segundo libro. Mira, tengo este libro también, en cuanto a la composición, ambos libros los hice yo, o sea, los compuse, utilicé las imágenes. En el primero, se me olvida mencionar que fue Raquel Almaguer quien ilustró, pero además utilicé las imágenes de una página comunitaria que es pixabay.com y algunas imágenes de Raquel Almaguer, una egresada de la Facultad de Bellas Artes. Y en este segundo libro, Todo y Siempre Casi Quizás, el primero me lo compra un ilustrador que viene llegando de Francia, pero es moreliano, que se llama Sebastián Portillo. Me compra el primer libro de Prisa y lo ve y me dice, oye, yo quiero hacer algo contigo, y como yo soy muy desconfiado, pensé que quería alguna relación. Pero después me dijo, no, yo quiero hacer algo contigo de literatura. Yo soy ilustrador y tengo ganas de ilustrar a un literato, un poeta, a un escritor. Y le dije, pues tengo los textos, te los mando. Entonces le mandé los textos esa misma noche, se los mandé en PDF. Y ya al mes ya tenía todas las ilustraciones para 30 textos. Entonces yo veo las ilustraciones y me encantan, porque además tienen que ver mucho con son unas ilustraciones violentas, pero a la vez con una estética muy propia, una estética entre urbana, yo le llamo flores de asfalto. Entonces rehago los textos de otra vez en torno a las ilustraciones. Entonces es un libro de ida y vuelta hecho a cuatro manos, y puede decir, aunque yo soy el que escribo, él es que se ilustra. El libro no se entendería sin las ilustraciones, y las ilustraciones no se entenderían sin el libro. Entonces, los contenidos de este libro, y al igual que el otro, pues no hay un índice. Pensé como en esta idea de la Biblia, que dicen, no, de ahí donde la abras tú, vas a encontrar algo que algo para ti. Entonces dije, bueno, entonces ahí donde abran mis libros, ahí va a encontrar algo para usted. Entonces lo que pongo es como un texto, yo le llamo un texto inaugural. Y luego en la parte, en la contraportada, una pequeña preparación para introducirse al texto, ¿no? En este caso, hablo de la multiinterpretación o de la polisemia, ¿no? De las diferentes posibilidades que nos lleva una palabra, ya no digamos un concepto, una palabra, y decimos amor y todos están pensando en cosas diferentes. Entonces, rápidamente leo lo que dice este libro de todo y siempre casi quizás en contraportada, la preparación. Un hombre saca una jarra de plástico de su refrigerador y Plutón deja de ser planeta. Una mujer usa pantalón en vez de falda corta y en Estambul el Bósforo se seca. Marinette está viviendo el presentismo arriba de una patrulla. Lo arrestaron porque no vive en su tiempo. Hoy, en medio del miedo y el viento, la máquina de coincidencias no funciona ni funcionará. Se le atoran las mariposas del recuerdo que no ha sido. Coincidencias, predestinación, ¿qué más da? Un tal Caliche Caroma debe mucho dinero y en algún lugar de esta tierra tiembla. El futuro de la hora todavía no ha pasado, el reloj se rompe. Las estrellas tímidas detrás de las nubes, la llovizna. La narración que se actualiza con los ojos del desconocido, el piano y la medianoche. En este sentido es que vas encaminado hacia la teoría del efecto mariposa. Exacto, estoy hablando un poco del efecto mariposa, pero también de este efecto mariposa de la lectura. O sea, nosotros cualquier texto inclusive los textos de los camiones, los textos de los baños, no todos lo interpretamos de alguna manera. Entonces, al momento de yo leer, recibir un mensaje de un texto, algo pasa, que no sé qué va a pasar, pero va a modificar mi existencia, que como es el efecto mariposa. Cualquier cosa que yo haga aquí en este momento va a alterar el complejo de situaciones en el mundo, ¿no? El entramado se va modificando constantemente. Entonces también este texto, al que lo abra y lo lea, se irá modificando su lectura, la lectura de él, del mundo, pero también la lectura del libro y la lectura de las cosas y la lectura del mundo. Entonces es un poquito para hacer un poco de analogía con este fenómeno del efecto mariposa, y así los textos se van cambiando cada vez que uno lo lee. No es el mismo texto, ni yo soy el mismo cuando me acerco al texto. Una visión heraclitiana. Y bueno, ya para ir finalizando, pues platícanos qué proyectos tienes para el futuro. Por ejemplo, platícanos un poco de tus proyectos para titularte, etcétera. Sí, bueno, yo he dejado pasar ya mucho tiempo en esto de la titulación, principalmente porque soy muy... pues despistado y regularmente no termino los proyectos a tiempo. Pero ahora estoy trabajando un proyecto con Federico Marulanda, que espero que se cumpla. Tendría que estar este año porque él se va, acerca del compendio de música, un texto un poco desconocido de René Descartes, pequeño, que habla sobre la música. Se está dedicado a este Beckman, que después le dedica otros textos. Propiamente este texto no fue para que se publicara, él lo dice. Pero en las obras completas salió. Y es un texto interesante en la medida de que para su tiempo es innovador. A grosso modo habla acerca de las medidas del tiempo en la música. Entonces estaré trabajando en esta temporada que queda del año con este texto de Descartes. De la cuestión literaria estoy terminando una novela que se llama Suspiros. De hecho, bueno, está terminada, pero estoy reacomodando cosas y tratando de que salga lo mejor posible. Y tengo dos textos de igual, como yo le llamo a lo que hago genuflexiones. Genuflexiones porque pues no son propiamente poemas ni nada. Y luego es difícil con esto de las categorías, ¿no? Entonces yo le llamo la genuflexiones. Porque pues, la genuflexión es la idea de doblar, ¿no? En la iglesia católica uno hace una genuflexión y le da gracias al Señor. Entonces yo le llamé esto genuflexiones verbales. Y bueno, si se me permite, te leeré algún pequeño texto que se quede ahí para todos los radioescuchas de Radio Sofía. Y les mando un saludo y los dejo con esto. Genuflexiones verbales. 1. El cadáver esquizofrénico nunca fue exquisito. 2. Los taxistas y los combistas escriben flores en sus parabrisas. 3. Puedo tener las moscas más bellas como mascotas. 4. Sembrar cuervos para que te los cambien por ojos que te sacarán en la cosecha. 5. Me preguntó un policía en la madrugada, ¿a qué te dedicas? No supe qué contestarle. 6. El híbrido campo semántico de lo nacional. Y 7. Profeta virtual en estado vegetativo solicita masaje cerebral. Pues muchas gracias, Caliche, y pronto asistiremos a la publicación de tus obras completas. Muchas gracias. Sí, espero que por ahí esté toda la comunidad filosófica a la que quiero mucho y a esta escuela, a la Facultad de Filosofía que tanto me enseñó. Y por supuesto, cada uno de los maestros, compañeros, alumnos y compañeros de viaje. Polis. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Vamos a una pausa musical con la agrupación germana de Electrocrash, Chicks on Speed, con el track Utopia, que aparece en su disco Arztravaganza. If you are one of these people who don't have a utopia in your mind, you are caught in Ice Age 3, you're caught in a trap, you got no turning back, you don't got no utopia. Utopia is a mirror of multiple imagined worlds. Cobra, Fluxus, feminism gave us paradise, the perfect place. John Lennon and Yoko Ono founded a new land in 1973. A model of peace and freedom, now that was revolutionary. U is for utopia. U is for utopia. U is for utopia. U is for utopia. Are built, constructed, and renovate them, goddammit. Stop knocking down my neighborhood. This is my utopia. I'm adding to it, you don't delete it. This is my utopia. This is our utopia. This is our utopia. Trees here. We got the neighborhood. Yeah, the buildings don't look great right now. So why don't you just go blow up the next bubble, but leave us alone in our utopia. Better living, wistful thinking, Bauhaus trend is set. Change your wallpaper and everything will be great. Create a perfect harmony for the self and all the rest. Virtual versus real space. No place, no space. The world is a theater. We each have a role. But art's not the answer. We're not social workers, you know. Let's go on strike. It's art's for art's sake. Yo 的将来，我的希望，你的明天，我的今天，你的将来，我的美丽，你的今天。 Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros nos despedimos y esperamos seguir en su compañía el próximo sábado. Disfruten el fin de semana y continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima.